y estamos en la compañía del doctor Alfredo Guevara, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola, buenos días, Gaby, y feliz cumpleaños. Muchas gracias. Para los que no saben, hoy cumpleaños, Gaby. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Bueno, para comenzar, quería preguntarte qué sucedió, qué se dispuso el 3 de octubre pasado en relación a la Túpac Amaru. Sí, en esa fecha el Tribunal de Cuentas dictó una sentencia aprobando todas las investigaciones que se realizaron sobre las viviendas de la Túpac Amaru de la Valle correspondiente al ejercicio 2015, razón por la cual se ha determinado que no hay daño al Estado. Para que la gente pueda entender, los oyentes, hay un delito que está previsto en el Código Penal, que es fraude en perjuicio de la administración pública. Para que se pueda investigar ese delito, tiene que haber sí o sí un perjuicio a la administración pública. Esto es que sin perjuicio a la administración pública no hay delito. Es un requisito objetivo que establece el tipo penal. Razón por la cual el Tribunal de Cuentas de la provincia, que es un órgano constitucional que tiene esa función precisamente, la de determinar si hay o no hay daños a la provincia de Mendoza en este tipo de cuestiones, cuando se supone que hay alguna irregularidad, así lo determina. Si determina que no hay daño a la provincia, entonces quiere decir que la investigación que se dirige contra la Túpac Amaru por un supuesto delito de fraude a la administración pública no tiene base, no tiene sustento, por no existir el elemento objetivo del tipo. Y aquí entra el crimen de Cuenca, Gaby. Bueno, el crimen de Cuenca, esto para los oyentes, yo vengo insistiendo en que quiero hablar de esa película, así que voy a hablar de esa película. Claro, una película española que se estrenó en el año 81, cuando recién, hacía muy poquito, se recuperaba la democracia, después la dictadura franquista. Pero tiene la virtud, o no sé si la virtud, habrá que ver para cada uno, de que fue la primera película censurada, prohibida, ya en la etapa democrática española, ¿no? Después del franquismo. Y bueno, la trama de la película es muy interesante. Después se publicó un libro sobre eso. Es un caso real, ocurrido a principios del siglo XX en la provincia de Cuenca. Allí se acusó a un hombre, perdón, se acusó a dos hombres que eran pastores por el asesinato de un compañero de ellos de trabajo y haberle robado el producto de la venta de unas ovejas. Estas personas, bueno, fueron absueltas en un primer juicio, pero después se hace un segundo juicio y se los condena. Se los condena, se pidió pena de muerte, después cumplieron cada uno 11 años de prisión hasta que fueron indultados, pero fueron condenados. Dos años después de que fueron indultados estas personas, después de cumplir 11 años de cárcel, aparece el muerto, que se quería casar en un pueblito cercano, en la misma provincia de Cuenca, ¿no? Estas dos personas que condenaron y cumplieron 11 años de condena, pobres los dos pastores, fueron torturados salvajemente, porque ellos pudieron ser condenados porque confesaron el crimen por las torturas, ¿no? Bueno, esta es la película que causó muchísima conmoción en su momento en España, porque también ponía de manifiesto este tipo de prácticas que se hacían en los procesos en aquellas épocas, ¿no? Como fue lo más terrible son las escenas de la tortura. Uh-huh. Pero bueno, una película muy interesante. Yo la vi, a mí me acuerdo cuando la vi, porque pasaban una serie en la televisión pública en aquellos años, de los primeros años de la democracia argentina. Había un ciclo de cine muy bueno donde, bueno, todos lo veíamos y vimos esa película. Como estudiábamos abogacía en esa época, varios la comentábamos siempre cuando charlábamos este tipo de cosas. ¿Y por qué quería hablar yo del crimen de Cuenca? Porque el problema es que para que haya un homicidio, tiene que haber un cadáver, tiene que haber un muerto. No necesariamente tenés que tener el cuerpo del delito. Ya nuestros sistemas procesales habilitan a que la muerte se pueda probar por cualquier medio. No se exige la presencia del cuerpo del delito. Pero sí es un requisito objetivo del tipo penal de homicidio. Entonces, que haya una persona que mate a otra, ¿no? Que haya un muerto, una persona muerta. Para que pueda haber una investigación de fraude a la administración pública contra la Túpac Amaru o contra quien sea, tiene que haber un perjuicio a la administración pública. Y esto es, por eso decía yo, como el crimen de Cuenca, porque venimos de hace ya como dos años, desde que asumió este gobierno prácticamente, con una campaña sistemática de estigmatización en contra de la organización Tupac Amaru, en este caso en contra de la gente de la Tupac Amaru de Mendoza, donde permanentemente se ha justificado la represión que se ha ejercido contra ellos en base a que se robaron los fondos destinados a las viviendas, es decir, que haya un perjuicio a la administración pública, que es lo que se investiga en esta causa.